hijo de Llorel, detente. Esta es tu familia, porque somos la casa de él. Hola, estás a punto de escuchar el 69º programa del podcast de La Casa de él, el único podcast que hizo llorar a Tomás Roncero. El programa de hoy comenzará con las recomendaciones de La Casa de él, sección en la que os vamos a hablar de algunas obras de nuestro mundo de la subcultura popular con las que podéis ocupar vuestro tiempo dedicado al ocio durante las próximas 2 semanas. Después pasaremos a nuestro dossier, esta vez dedicado a hablar, otra vez, sobre algunas obras de viajes en el tiempo. Bien, paso ya a presentar a los crononautas que me acompañan en el programa de hoy. Juanje, bienvenido. Muy buenas, acabo de salir de una caja y no sé muy bien lo que me voy a encontrar por aquí. Esta también repite, Santi, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Te tenemos que buscar un apodo todavía, que no, bueno, a Juanje también, la verdad, y es más veterano. Pero fijaos cómo J-Lo ya lo tiene, que es Bizarro J-Lo, bienvenido. Pues aquí estoy por casa grabando el podcast a escondidas, escondiéndome del J-Lo de la línea temporal correcta, que yo soy el de dentro de 5 minutos. Muy bien. ¿Has obviado completamente la referencia a Bizarro J-Lo? Sí. Muy bien. Vale, pues como ya hemos dicho, las tonterías habituales, vamos a pasar ya a las recomendaciones. Recomendaciones. Empezamos con Juanje, ¿qué nos traes? Pues bueno, voy a comentar una serie de televisión también de viajes en el tiempo. Lo que pasa es que es muy diferente de lo que vamos a hablar luego. Esta es una comedia. Es una serie que acaba de estrenarse. Se trata de Making History, que es de la Fox. Es una sitcom, o sea, son capítulos de 20 minutos. Y la trama es que hay un conserje de colegio que viaja en el tiempo a través de una bolsa de lona, se mete dentro, tiene un cacharrito, lo programa para la fecha que quiere, a donde quiere volver, y entonces viaja en el tiempo. Como suele pasar en este tipo de situaciones, pues crea el caos cambiando pequeños detalles de la historia, y el episodio piloto resulta que él empieza a salir. Se hace novio de la hija de Paul Revere, que es un personaje fundamental en la Revolución norteamericana. Y, por lo tanto, la revolución no sucede. Porque el Paul Revere este está más preocupado en encontrar al quien está mancillando el honor de su hija que en revolucionarse contra el Imperio Inglés, el Imperio Británico. Entonces, vuelve al presente, convence a un profesor de historia de la universidad donde trabaja y vuelven otra vez al pasado para volver a hacer la historia como debería haberse sucedido. Nada, hay un montón de guiños, de chorradas, porque la verdad es que la serie es bastante cómica. El hombre este, para conquistar a la chica, le dice que es el inventor de un montón de cosas aquí en el presente, como los auriculares, la televisión, que se inventa las canciones que le canta son los éxitos pop de las últimas décadas, y dice que son composiciones propias. Pues nada, son cositas así, detalles. Y nada, la serie, la verdad es que se han emitido de momento 5 episodios de la primera temporada, que son de 9, o sea que ya llevan más de la mitad, y está bastante graciosa. No es que sea una gran serie, no va a quedar en los anales de la historia de la televisión, pero para pasar un buen rato ahí entretenido está bien. Vale, pues ahí queda la recomendación de Juanje. ¿El título es de esta serie? Making History. Haciendo historia. Vale, pues ahí dejamos la recomendación de Juanje. Vamos con la de Santi, a ver qué nos trae. Pues yo os traigo Filemón, una obra de cómic europeo que, bueno, es una auténtica maravilla y que significa el testamento de Fred, un autor que nos dejó hace ya tiempo y que con esta obra se encumbró como uno de los grandes autores del cómic en general a nivel mundial. Es una historia muy sencilla que bebe mucho del cuento clásico, que bueno, pues no, tiene un poco de rollo fábula, las historias de un chaval y su burro, prácticamente esa es la premisa, pero a partir de ahí Fred construye un mundo absolutamente delirante. Se basa en el surrealismo, se basa en los clásicos como Alicia en el País de las Maravillas o Los viajes de Gulliver, incluso tiene ecos de Nemo, ¿no? El otro gran clásico del cómic, y sobre todo nos traslada a un mundo con muchísimo sentido del humor, mucha ironía, pero siempre respetando a los lectores de todas las edades. El dibujo es una auténtica maravilla, a veces es muy rudo, a veces es muy brusco, pero tiene una línea absolutamente preciosista y sobre todo en algunas páginas dan ganas de hacerse una fotocopia de buena calidad para hacerse un póster, ¿no? Y colgarlo en tu pared, porque llega a un auténtico delirio, ¿no? Es como estar viajando constantemente por un sueño. Encima, además, mete una cantidad de personajes secundarios que son absolutamente magistrales dentro de esta historia de locura, ¿no? A las que nos transporta Fred. Y sobre todo nos hace viajar por nuestra propia imaginación, ¿no? Inspira muchísimo a delirar, a dejarse llevar por el trazo de Fred en este fantástico viaje a través de un mundo que no vais a leer en ninguna otra parte. Ya digo, sobre todo, mucha referencia a los clásicos, pero es uno de esos cómics que hay que tener y hay que leer porque es completamente diferente a cualquier cosa que hayas leído. En España lo está publicando ECC, de hecho ya ha terminado la edición, lo ha publicado en 3 tomos y ahí tenéis la obra integral en una calidad bastante, bueno, bastante, por encima de lo bastante decente, está bastante bien la recuperación de este material y se ha hecho con mucho respeto a la obra de Fred. Así que no dudéis, id a vuestra librería y haceros con estos 3 tomos, que no son baratos, las cosas como son, pero merece la pena porque la calidad de la edición es bastante, bastante buena, como ya os decía, y os va a transportar a esos cómics que nunca hay que dejar de leer, ¿no? Por mucho que maduremos, por mucho que avancemos, siempre hay que recordar un poquito nuestra infancia, ¿no? Sacar a pasear al niño que llevamos dentro y con Filemón lo conseguís de sobra. Santi, ¿tú crees que los que están habituados a leer Mortadelo van a disfrutar más de Filemón? Dios mío, el chiste... Yo no me he levantado temprano para esto, tío. En fin, no, va en serio, quitando chorradas. Es de verdad, vais a disfrutar mucho con esta lectura porque es muy ágil. No es de estos cómics que se enredan y por querer superarse a sí mismos nos van a transportar a mundos cada vez más enrevesados o más autorreferenciales, ¿no? Aquí no, aquí todo es muy orgánico, muy divertido y muy inocente, que eso yo lo agradezco bastante en un mundo en el que actualmente los cómics parece que solo vemos cosas chungas y tíos con dientes apretados. Pues esta ironía casi naif de Fred a la hora de hacer su obra me parece maravillosa. Muy bien, pues ahí queda la recomendación de Santi, que por cierto se queja de haber madrugado. He de comentar que son las 11:30 de la mañana. Yo no sé qué. Pero de un jueves santo, maldita sea. O sea, Vale, es que Santi ha viajado el tiempo y para él es más temprano. Claro, más temprano. Caramba, Doc, ¿has construido una máquina del tiempo con tu cama? Sí, tío, efectivamente, es lo que he hecho. Venga, vamos con la última recomendación que nos trae J-Lo. Pues yo os traigo King of New York, que es un juego de mesa de Beer diseñado por Richard Garfield. En él nos pondremos en la piel de un monstruo gigante y nuestro objetivo será destruir Nueva York o ser el último monstruo en pie. El tablero está dividido en los distintos distritos de Nueva York. Está Brooklyn, Queens, el Bronx, Staten Island y Manhattan. Y en cada uno de estos distritos hay fichas tanto de edificios como fichas de ejército. La mecánica del juego es muy sencilla. Cada jugador tiene 3 turnos para lanzar los dados. Y los dados te quedas con lo que te convence más. Las caras de los dados son garra, calavera, edificio, corazón, rayo y estrella. Y cada uno tiene un efecto. Pues con la garra, por ejemplo, puedes atacar a otros monstruos. Con los edificios puedes destruir edificios, con las estrellas ganas energía para comprar cartas, que te apoyarán en otros combates contra monstruos y demás, y la mecánica es muy ágil. Los jugadores van ganando puntos a medida van destruyendo edificios o atacando a otros monstruos, y el objetivo es llegar a cierto número de puntos o ser, como digo, el último monstruo en pie. Las partidas permiten entre 2 y 6 jugadores y son bastante rápidas, en torno a media hora, si se alarga un poco más, 40 minutos, pero bueno, son rapidillas. Y el precio, pues dependiendo del establecimiento, se puede encontrar entre unos 30 a 35 euros. Una cosa, Javi, J-Lo, me has dicho que el juego es, tienes que intentar ser el último monstruo en pie o conquistar la ciudad. Sí. Y que hay fichas de monstruos y de edificios. Si juegan dos, uno es el monstruo y otro lleva los edificios, ¿o cómo va la cosa? No. Pues habré dicho mal lo de las fichas. Hay fichas de ejército y de edificios. Ah, vale. Al final del turno, las fichas del ejército atacan a los monstruos que haya en cada distrito. Si hay dos, son dos monstruos, uno contra otro. Ah, entonces sí. Sí, por ejemplo, el que toque llevar los edificios, la verdad es que tiene poco movimiento. Vaya puto coñazo ser un edificio. Sí. Vale, pues para los amantes de los juegos de mesa, ahí queda nuestra recomendación. El Rey de Nueva York, ¿no? Sí. Muy bien, pues de esta forma acabamos aquí con las recomendaciones. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida con nuestro dossier de hoy. Esta vez dedicado a hablar de viajes en el tiempo otra vez. Yo escucho Frikas. Tú deberías. ¿Estás pensando en llenar tus estanterías con nuevos cómics? Vamos a ver si te damos algunas ideas. Si quieres descubrir una asombrosa y nueva visión de futuro, debes leer el primer tomo de Rai, el nuevo personaje del universo Valiant, una historia guionizada por Matt Kynes y el dibujante Clayton Gray, que publica Aleta Ediciones. Para los fans de Rick Remender y Sean Murphy, Norma Editorial nos trae el primer tomo de Tokyo Ghost, un cómic en que los autores analizan nuestra creciente adicción a la tecnología en un momento en el que necesitamos una naturaleza que seguimos destruyendo. Ahora que el universo Star Wars está más presente que nunca, nada mejor que echar un ojo al catálogo de Planeta Cómic, en el que podéis encontrar multitud de títulos relacionados con la saga galáctica más famosa de todos los tiempos. ¿Y qué pasa con los amantes de los primeros tiempos de Marvel? Pues que también tenemos algo para ellos, ya que Dolmen Editorial nos presenta Marvel, crónica de una época, el análisis en profundidad de la historia y la intrahistoria de esta explosión creativa desde aquel noviembre de 1961 en que apareció el primer número de Fantastic Four hasta hoy mismo. Y por último, para los amantes de los juegos de mesa, Devir Iberia nos ofrece El Reino de Tullu, un juego basado en Pandemic y que firma Chuck D. Jagger. Este espacio ha sido ofrecido por Generación X, la mayor cadena de tiendas de cómic y juegos de la península, con más de 20 tiendas en distintas comunidades de nuestra geografía. Dungeons Marvels, tienda online de juegos de mesa, figuras coleccionables y merchandising. Comic Stores, un completo universo dedicado al mundo del cómic, manga, ciencia ficción, terror, fantasía épica, juegos de mesa y merchand de todo tipo. Y Last Level, empresa especializada en la distribución al por mayor de productos licenciados. El caos se avecina, y la ciudad de Gotham necesita héroes. Pero todos ellos están leyendo La Casa de él.net. Casi nada. Thank you. Dossier Viajes en el Tiempo 2. Bien, empezamos con nuestro dossier. Ya nuestro 36º programa lo dedicamos a hablar sobre algunas obras de viajes en el tiempo. En aquella ocasión fue, si no recuerdo mal, la película del 93 protagonizada por Bill Murray, Atrapado en el Tiempo, más conocida como El Día de la Marmota, el anime Steins Gate y la novela del siglo XIX, La Máquina del Tiempo, de H.G. Wells. Y hoy venimos con tres obras bien distintas. Bueno, no sé para vosotros, pero para mí siempre que en una historia hay viajes en el tiempo, pues la historia mejora mucho. Incluso cuando se trata de un producto de calidad más que cuestionable. Por ejemplo, la película Ark, de la que nos trajo Juanje, si no recuerdo mal, cuando hicimos aquel programa que dedicamos a hablar de ciencia ficción low cost. Sí. Pues... ya por el hecho de tener sus tejemanejes con el tiempo, ya consiguió engancharme, a pesar de que luego, bueno, ya dejé claro que la película me parecía una basura. hoy lo que traemos son dos películas y un cómic, y creo que vamos a empezar por la que, a mi juicio, es una de las películas que más veces tienes que ver para acabar entendiéndola en la historia del cine. Se trata de Primer... película de mi idolatrado Shane Carruth. Por cierto, que nuestro querido oyente Javier Cabello comentaba por Facebook que no conocía ninguna de las obras de las que vamos a hablar, pero que nos escucharía igualmente. Normalmente Javier te diría que mejor que antes te veas estas películas y te leas el cómic para que no te los chafemos, pero en el caso de Primer creo que va a dar igual, porque por una parte va a ser complicado que sepamos explicar la película de forma clara y concisa, y por otra parte va a ser complicado que alguien nos entienda, así que no sé hasta qué punto estamos haciendo spoiler de Primer. Bueno, vamos allá con el valiente que ha decidido traer Primer. Juanje, tú nos dirás. Sí, he sido yo. me confieso culpable. De hecho, creo que cuando comenté la de Ark ya salió a colación la de Primer, y vamos, eso ha sido lo que me ha animado también a hablar de ella hoy. Pues nada, se trata de una película de 2004, es un proyecto personal de Shane Carruth, que es matemático y ex ingeniero, y la realizó con medios muy caseros y con un presupuesto de $7,000. Carruth escribió el guión, la dirigió, compuso la música, hizo el montaje, director de fotografía, y además es el intérprete de uno de los papeles principales. Después de Primer, Carruth ha realizado varios cortometrajes y otro largo, que se llama Upstream Color, también un poquito raro, y participó interpretando a un forense en Swiss Army Man, la película conocida como esa en la que Harry Potter hace de muerto. Luego, el otro protagonista es David Sullivan, que sí que en su carrera actual también ha tenido más continuidad. Debutó en Primer como Abe, que es el rubio, Y después lo hemos podido ver en Argo y en series de televisión como Joey, Boston Legal, Mentes Criminales, CSI, tanto en Las Vegas como en Nueva York, y así, haciendo pequeñitos papeles. Tampoco es que haya triunfado mucho el hombre, pero ahí está. El resto de los actores, prácticamente desconocidos. No han tenido una carrera relevante en el mundo del cine ni en televisión. Y ahora vamos ya al meollo de la cuestión. Antes de que te metas en el meollo, comentabas lo de los pocos medios que ha tenido la película, un presupuesto de $7,000, que es nada. Nada, y además con dinero prestado de amigos, de préstamos bancarios y cosas así. El tío se empeñó en sacar adelante el proyecto y además estuvo luego en fase de postproducción, se tiró un par de años para poder estrenarla. Diciendo, ha declarado después que fue uno de los procesos más agotadores por los que ha pasado a lo largo de su vida y que incluso estuvo a punto de tirar la toalla en varias ocasiones, porque es que no sabía cómo plasmar todo lo que tenía en la cabeza y para que quedara tal cual él quería. Bueno, y es que si te fijas en los títulos de crédito finales de la película, uh-huh. El apellido Carrut aparece un montón de veces. Sí. Desde el tipo que trae el catering se apellida también Carrut. Hasta... Sí, sí, sí. O sea, ha cogido a su familia y le ha dicho, venga, todos para aquí a currar, que no tengo pasta. El garaje donde sacan la máquina es su casa. O sea, los escenarios y todo eso es a base de pedir favores, de decir, puedo meterme aquí el fin de semana a rodar dos escenas y tal. Lo planificaron tanto y escatimaron tanto en medios para que no nos pasase del presupuesto... que tenían un storyboard hecho en 35 milímetros, en formato de 35 milímetros, con todas las escenas grabadas y planificadas al milímetro para no tener que hacer varias tomas de la misma. Entonces, vamos, la cuestión era rodar justo lo que querían rodar y usando el mínimo tiempo y el mínimo coste para poder hacerlo. Claro, y de esa forma luego, lo que decía, en los títulos de crédito ves un montón de agradecimientos de sí. Gracias a no sé quién que me dejó las bombonas de oxígeno, gracias a tal que me dejó usar su armario, gracias a tal que me prestó, o sea, que al final los $7,000 hasta me parecen mucho, porque no sé muy bien sí. Qué son los gastos y debía arrapiñar con todo para la película. Pues sí, bueno, si queréis ya me meto en lo que es el argumento de la película y luego ya vamos comentando más cosas. La trama es que hay, básicamente son dos, pero luego hay principalmente cuatro, los otros dos se quedan un poquito, son cuatro amigos que tienen una empresa para sus ratos libres, son todos ingenieros y pues no sé si son teóricos físicos o algo así, o sea, trabajan, los cuatro son compañeros de trabajo y además en sus tiempos libres, como hobby, han montado una pequeña empresa para montar cosas electrónicas y venderlas así al por menor y pues, sacarse unas pelillas más aparte de los sueldos. La cuestión es que dos de ellos, que son los más amigos, que son Abe y Aaron, están investigando y sobre todo están haciendo experimentos con cosas así. El último aparato que han inventado es un cacharrito que aparentemente lo que hace es reducir la masa de los objetos bloqueando la gravedad, consigue que pesen menos y que incluso lleguen a levitar un poquito. El prototipo lo construyen en el garaje de uno de ellos y resulta que con el tiempo descubren que una proteína que se pega a las paredes del interior de la caja donde sucede la levitación esta, se desarrolla más de la cuenta, se multiplica mucho más en el periodo de tiempo que está la máquina encendida, se desarrolla muchísimo más de lo que debería en ese periodo de tiempo. La cuestión es que en vez de pensar que esto lo que hacía era acelerar el proceso de creación de la proteína, se dan cuenta de que en realidad han inventado una máquina del tiempo. Uno de ellos la construye a tamaño un poquito más grande para poder meterse dentro. Y la cuestión es que vuelve al pasado. La máquina funciona de la siguiente manera. El mecanismo es un poco complejo, no es la típica máquina del tiempo en la que puedes viajar varias fechas o días, semanas o incluso años, sino que, por ejemplo, tú enciendes la máquina a las 12 del mediodía y no te metes dentro todavía. Pero si te metes a las 6 de la tarde, y la apagas, sales 6 horas antes. No sé si se puede explicar, ¿no? Es que es una cosa muy, muy rara. Sí, bueno, el detalle que te falta es que tienes que pasarte tanto tiempo metido en la máquina como el tiempo que quieres retroceder. Es decir, si quieres ir 6 horas al pasado, te tienes que meter en la máquina, por llamarlo de alguna forma, y quedarte allí 6 horas metido. Claro, te metes 6 horas y apareces 6 horas antes de haberte metido. Yo tengo una pregunta. Bueno, empezamos bien. Pronto. ¿Dónde se coloca el condensador de flujo en esa máquina? No me ha quedado nada claro. Adentro. Ah, bueno, fine. A mí me ha hecho gracia la puntualización de Juanje de te sales 6 horas antes, porque si te metieras 6 horas y salieras 6 horas después sería un poco ridículo, ¿no? Yo tengo varias máquinas de esas en mi casa. La nevera... Viajas al futuro, en ese caso. Bueno, la cuestión es que no sé si ya ha quedado claro, y cuando veáis la película, a lo mejor la tenéis que ver también un par de veces para entender exactamente por qué no lo explican muy bien. Se entiende por ver cómo la usan, pero no te lo explican de palabra, y si lo hacen, lo hacen con unos términos tan, tan técnicos que a mucha gente les cuesta entenderlo. La cuestión... lo que hacen es, al viajar al pasado, dicen, vamos a invertir en bolsa, en pequeñas cantidades, para ir ganando dinero, pues en vez de apostar a la lotería o lo que sea, o las carreras de galgos, pues lo que hacen es eso, van ganando pequeñas cantidades, pero poquito a poco se hacen más atrevidos y quieren arriesgar un poquito más, y empiezan a experimentar con sus propias vidas. Por ejemplo, durante todo este periodo de tiempo resulta que los invitan a una fiesta de cumpleaños, y uno de ellos dos está como saliendo con una chica o está enamorado de ella, y es que es la que celebra el cumpleaños. Entonces resulta que a la fiesta esta habían invitado a un primo que es amigo de un antiguo novio de esta chica. Y el antiguo novio le da un ataque de celos y se presenta allí con una escopeta y se lía a pegar tiros y tal. Entonces lo que quieren hacer es arreglar eso y que además él quede como un héroe delante de la chica para que salga con él. Lo consiguen y vamos, haciendo así cosas tal. Pero es todo este tinglao que montan de viajar en el tiempo para ir cambiando cosas y tal y cual, les va minando la relación de amistad que tienen entre ellos. Al final le resulta que uno de los dos había viajado en una caja supletoria que habían inventado aparte, la tenían en un lado aparte, y había viajado bastante más tiempo metiendo una caja dentro de otra o algo así, me pareció entender, y justo al momento en el que el primero le dice al segundo que había inventado el viaje en el tiempo. Porque quiere, no sé, es que es tan complicado de explicar que si me echáis un cable os lo agradecería inmensamente. Meterse en un embolado, ahí vamos. Sí. A ver, por intentar echarle un capote a Juanje, estos dos amigos, el primero que descubre que lo que han inventado, porque ellos al principio no saben muy bien qué es lo que han inventado, ellos como explicaba él, tratan de desarrollar un aparato que, bueno, por decirlo de alguna forma, que haga levitar los objetos, ¿vale? Que elimine el factor gravedad hasta cierto punto. Pero empiezan a haber cosas extrañas y, tras darle muchas vueltas, uno de ellos, Ave, se acaba dando cuenta... Sí, el rubio. Es el rubio. El que sí. No es Saint Carruth. Se acaba dando cuenta del funcionamiento que tiene este invento que han hecho, ¿no? Que es lo que os contaba Juanja al principio. Pueden viajar hacia atrás en el tiempo, metiéndose dentro de la máquina tanto tiempo como quieran viajar hacia el pasado. Lo que se descubre ya cerca del final de la película es que cuando Ave le cuenta a Aaron el descubrimiento de la máquina, este no era el Aaron que él piensa, o sea, con el que él ha crecido, sino que ya era una versión posterior que había viajado al pasado utilizando, como bien decía él, dos máquinas ya fabricadas, metiéndolas en otra porque son plegables y lo ha podido hacer, y ha podido viajar hasta el punto en el que su compañero Ave le cuenta por primera vez todo esto de las máquinas del tiempo. Sí, hay un detalle que es la voz en off. Hay una voz en off a lo largo de la película, va apareciendo poquito a poco y va contando cosas. Y se oye así como si estuviera hablando como por teléfono o algo así. Es una voz un poquito distorsionada. Luego, cuando Abe, el rubio, le comenta que habían descubierto el viaje en el tiempo a su amigo, Aaron, que es el amigo, lleva un auricular puesto. Y el auricular, lo que pasa es que después te explican que es... que al viajar atrás en el tiempo, él se había encargado a sí mismo de grabar las conversaciones que tenía con la gente para intentar minimizar las interacciones, o sea, los cambios que podía provocar en el tiempo, en el día a día. Entonces se ponía la grabación con un par de segundos de antelación para tener la ventaja de saber qué le iban a decir y qué debía responder. Sí, pero bueno, vemos que esto no siempre es del todo perfecto. Por ejemplo, hay un momento en el que él está jugando a baloncesto y a pesar de que sabe todo lo que... O sea, sabe el guión de lo que está ocurriendo porque lo está escuchando, él falla el tiro cuando en la grabación que está escuchando lo había metido. Por lo tanto, a partir de ahí ya se diferencia completamente lo que él está escuchando de una experiencia previa a lo que está viviendo en ese momento. De todas formas, el tema de la... Bueno, de, por así llamarlo, del argumento regreso al futuro, de no cambies nada o haremos que el universo implosione, ¿no? No toques, no hables con esta persona con la que no has hablado porque entonces las cosas van a joderse y tal. Realmente no tiene una gran importancia en el desarrollo de la película. No, tiene mayor importancia el interactuar con una versión de sí mismo. Exacto. Exactamente. Claro, porque una cosa que no hemos comentado es que cuando tú viajas al pasado... Tu yo de hace, bueno, 6 horas en el primer caso, está por ahí, está en ese mundo. Entonces, claro. Bueno, se te plantean cosas tan interesantes como si los dos tienen su móvil, cuando alguien llama a ese móvil, ¿a cuál de los dos le suena? ¿No? ¿Cómo funcionan los móviles? ¿No? O sea, te juega muy bien con el hecho de tener varias versiones de ti mismo a la vez y cómo ellos... porque además los tíos son muy listos, ¿eh? Antes ya del primer viaje, bueno, antes de que Abe viaje por primera vez al pasado, que es el primero que lo hace, según nuestra percepción, vamos, él ya tenía pensado cómo evitar encontrarse con sí mismo, porque, bueno, claro, viajas en el tiempo, eres profeta en estos temas, tienes que tener un poquitín de cuidado, ¿no? Aunque luego hay algún momento en el que comentan, bueno, ¿y qué? ¿Sabes qué va a pasar? Pero aún así, son muy cuidadosos. Ellos se meten en un hotel, en una habitación de hotel, para estar completamente aislados del mundo, para que luego no haya interacción cuando regresen al pasado con sí mismos. Sí, bueno, entran en la habitación y no ven la televisión, desconectan los teléfonos, se aíslan totalmente del mundo con tal de no tener ninguna relación con nadie, ni que nadie les vea. Simplemente la de la recepción, que ahí dice que hay una frase curiosa, graciosa, que es cuando comentan, dice, y la chica esta de recepción, ¿qué va a pensar de dos tíos que llegan todos los días y alquilan la habitación durante 6 horas? Claro, y aquí estamos hablando de los viajes planeados para ganar dinero en la bolsa, ¿no? Que es como empieza, sí. Como empieza el tema. O sea, ya me sé cómo van a evolucionar los valores, voy a viajar al pasado y voy a invertir cantidades razonables para que no llamen demasiada atención y poco a poco me voy haciendo rico. Pero luego hay otra serie de viajes que no están motivados por por ganar más pasta. Por ejemplo, lo que comentaba Juan G. de viajar a... O sea, repetir la fiesta para poder impedir que el novio este de la pistola organice allí una masacre y quedar como un héroe. O también, bueno, hay cierto momento en el que planean... pegarle un puñetazo a su jefe y luego deshacerlo volviendo atrás al pasado. O sea, cuando ya se crecen, ya el dinero no es la única motivación que tienen, sino que van un poquito más allá. Y ahí, en esos viajes que en algún momento son no planeados, claro, se tienen a sí mismos viajando por el pasado, pero sus otras versiones no están metidos en una habitación de hotel. Entonces, en algún caso, se ven obligados a quitar de en medio a sus antiguos yos, ¿no? Bueno, hay un momento en el que Aaron se droga a sí mismo, mete algún tipo de calmante en la leche que sabe que va a desayunar para eliminar a su yo pasado de la ecuación. Sí. Abe también, hay un momento en el que gasea de alguna forma a su otro yo mientras este está durmiendo. Que además luego el tema de Aaron da muchas vueltas, ¿no? Porque él se droga a sí mismo y se esconde en su propio desván. Y claro, Aaron tiene familia, o sea, está casado. Con lo cual, durante esos, creo que está 2 días su versión anterior en el desván, la mujer dice que tienen ratas porque hay ruidos arriba. Tú esto la primera vez que lo oyes no sabes a qué se refiere hasta que luego ya, más avanzada la película, te acabas enterando de que los ruidos que hay en el desván de la casa son provocados. No son ratas. No claro. Son ratas, claro, es un Aaron que hay ahí, ¿no? Sí. La verdad es que el guión es una, ya en sí es una pieza de ingeniería muy bien engrasada, por otra parte. El guión es un puzzle y está lleno de detalles que es lo que comentábamos antes. La tienes que ver varias veces para pillar todos. Y aún así, seguro que hay alguno que se escapa. Porque es eso, es una película, vamos, no es para todos los públicos, eso está clarísimo. Hay mucha gente que la verá y dirá, vaya rollo, no me estoy enterando de nada, y se le van a quitar las ganas de volverla a ver, pero es totalmente recomendable. O sea, aparte de todo en la trama, que es un puzzle que para verla varias veces tienes que, o sea, para entenderla tienes que verla varias veces, todos los diálogos que tienen son diálogos muy técnicos, hay frases que dices, bueno, ¿y esto para qué sale aquí? Por ejemplo, la escena de la fuente, en la que están buscando al gato, yo la verdad es que todavía no entiendo a qué viene. Sí, bueno, es que, a ver, por otra parte también hay que decir que no es una película nada amable con el espectador. Aquí uh-huh. No vamos a tener a un doc que coja una pizarra y te explique absolutamente todo sobre la filosofía de viajes en el tiempo y lo que va a ocurrir, las distintas líneas temporales, no. Aquí ya no solo es que no te expliquen demasiado, que no se preocupen en explicártelo, sino que además el Shane Carruth se reserva muchas cosas para sí mismo y no te las descubre hasta el final de la película, con lo cual es muy fácil que en el transcurso de las cosas que van pasando tú te pierdas porque no se molestan a explicártelo hasta más adelante. Ahí llega a haber un momento en el que tenemos a tres Aarons en la misma línea temporal. Tenemos al Aaron primigenio, por así decirlo. Tenemos al Aaron que ha ido grabando todas las conversaciones. Uh-huh. Y tenemos a un tercer Aaron. Los tres conviven mientras uno está en el desván atado. El otro se pira, bueno, luego al final acabamos sabiendo que se piró a Francia, ¿no? A crear por allí un proyecto que es... Francia o cualquier país con habla francófona, que no, sí, bueno, no puede ser Canadá, ¿no? Además el tío, el actor, no sé si es canadiense, así que sí, a lo mejor es Canadá donde está. Sí, porque simplemente dicen de irse a otro país que no en su idioma. Sí, sí, o sea, bueno, lo que quiero decir que es que si con Regreso al Futuro 2 tuviste algún problema, quizás esta no sea tu película. Aún así, aunque sea bastante hard, ¿no? Toda la ciencia ficción que se cuenta aquí, yo de un visionado no me enteré de nada, ¿eh? Yo esta película la habré visto 5 o 6 veces ya. Es muy compleja y sobre todo no la puedes, no es de esas películas que puedes ver mientras estás planchando, si es que planchas. ni planchando ni cenando, y luego lo que nos está pasando, que aparte de entenderla, explicarla es muchísimo más difícil. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, la segunda vez que la vi, lo hice tomando alguna nota y más o menos me quedó claro, pero aún tuve que darle algún visionado más para entenderla del todo, porque es muy, muy compleja. Claro, es lo que preguntaba antes, la escena de la fuente, que van ellos dos con las linternas por la noche, yo todavía no entiendo lo que hacen allí. Bueno, o sea, era cuando estaban buscando al gato, ¿no? Claro, es que el director no se preocupa demasiado de que tú entiendas lo que está pasando en todo momento. De hecho, hasta en algún momento da la impresión de que el tema de los viajes en el tiempo, por muy bien que se lo haya currado y muy sólido que sea todo, no es su principal. Es secundario. Sí. No, sí. Es que además no era su principal, lo ha reconocido, que lo que quería era contar la historia de la relación de estos dos, y lo de los viajes en el tiempo y todo lo demás era una excusa para ver cómo se deterioraba la amistad de ellos dos. Sí, eso, por una parte eso, y por otra también el hecho de cómo un invento revolucionario surge por casualidad. De forma casual. Prácticamente. Sí. Y además es muy interesante el momento en el que ellos saben que han creado algo, que es algo muy importante, pero no tienen ni idea de para qué sirve. Y se pasan, creo que se habla de meses incluso, que se pasan dándole vueltas al tema sobre qué aplicaciones puede tener, ¿no? Sí, que si solo iban a vender al ejército, que si iban a servir para navegación en aviones o no sé qué. Dicen ahí 3 o 4 cosas que luego en realidad no tienen ninguna aplicación para esto. Vale, Santi, Yelo, ¿algún comentario sobre Primers? Yo lo único que tengo que decir después de todo lo que he escuchado es que tú puedes ir con tu currículum y da igual los máster, posgrados que tengas, tú tienes que poner he entendido Primer. Y te contratan fijo. O sea, si pones que he entendido Primer a la primera. A la primera ya te hacen jefe. No, pero eso, sí, eso es un farol. Eso seguro. Es imposible. Es imposible. Te, es imposible. Tienes que demostrarlo, ¿vale? Pero tú lo pones en el currículum y te llaman fijo. O sea, eso. Sí, sí, sí. Como yo consejo vi, después de hoy. Yo la vi en su momento, no entendí una puta mierda. La vi ayer por la noche, la he vuelto a ver hoy por la mañana antes de grabar el podcast y sigo las mismas. Sí. No, entendí alguna cosa y tal, pero yo sigo sin entenderlo. Y eso también tienes que ponerlo. He visto Primer dos veces en menos de 24 horas. Eso también. Y no me he hecho un esguince de cerebro. Bueno, eso está por ver. Eso tiene secuelas, seguro. Sí, sí, sí. Bueno, pues lo dicho, Primer, película muy compleja. Si alguien nos está escuchando que no la haya visto, bueno, lo que dije un poco al principio, o sea, os la hemos contado casi de principio a fin. Bueno, no hemos contado el final, vamos ahora con él. Como la escena post-créditos, pero está justo antes de los créditos, o sea, no es una escena post-créditos, pero sí que es... En realidad estaba colocada después, pero con la máquina del tiempo acabó saliendo antes de los créditos, fíjate. Sí, sí. No, más o menos lo hemos dicho como de pasada, que el segundo tercer Aaron viaja a un país extranjero de habla francesa y allí está como montando una nueva máquina. Porque de hecho sobre eso, sí. A mí no me queda claro si el que vemos luego en Francia, Canadá o Bélgica o donde sea es el segundo Aaron o el tercero, porque el segundo sabemos que se fue cuando llegó el tercero. O sea, el que había estado grabando toda su vida en audio. Uh-huh. Sabemos que se va y no volvemos a saber nada de él. Pero al tercero lo dejamos en un aeropuerto también. Y se supone que también se va a pirar. Entonces, luego, el tipo que sale en Canadá, a mí no me queda claro cuál de los dos es. A ver si va a ser el primer. Y por ahí viene el título. Adiós, que se abre una nueva vía. Cuidado. Ni segundo ni tercero, el primero. El primero es el que sale del sótano, sí. Que se escapa al final. Que sí. Es el que el rubio se queda vigilando para que no consigan hacer la máquina y demás. Claro, esa es otra parte muy, muy interesante del final, ¿no? Aaron es un poco más despreocupado, ¿no? Al final lo que le propone el Aaron más experimentado al Ave más experimentado es: oye, nos piramos de aquí, ¿por qué no nos vamos a otro país en el que ni siquiera sepamos el idioma, ¿no? Y nos olvidamos ya de todo esto, ganamos dinero y vivimos la vida. Pero Ave está más preocupado porque sus versiones existentes en esa línea temporal descubran la máquina del tiempo y les borren de la existencia, ¿no? Porque si sus otras versiones viajan hacia atrás, hacia un punto en el que ellos todavía no han viajado en el tiempo, y esto es muy complicado de entender. y de explicar. Claro, ellos, bueno, no sé, eso no llega a ahondar en esa vía, ¿no? ¿Qué pasa con las líneas temporales que quedan muertas? O sea, la gente sigue adelante existiendo, bueno, no se toma demasiadas molestias sobre eso. No, pero es que además en el diálogo hay una de las veces que lo dice, no, yo no me voy a considerar aquí un experto en las paradojas temporales ni te voy a dar una clase sobre cómo funcionan. O sea, yo creo que él literalmente pasa de las paradojas y de todo lo que se pueda causar. O sea, esto de viajar al pasado para evitar que tú mismo entres en la máquina del tiempo y viajes al pasado es una de las cuestiones que se plantean y vamos, que más o menos lo resuelve, pero como de aquella manera. Lo resuelve con sabotaje. Sí. Voy a joderle sin que ellos se den cuenta, voy a fastidiarles la máquina, ¿no? Porque él habla en algún momento de... Sí, porque dice que les va a quitar piezas y demás. Claro, sí. Lo que trata es de que sus otras versiones no consigan llegar al punto al que ellos han llegado, ¿no? Exactamente, que no lleguen a poner la máquina en marcha nunca y que descarten el proyecto como fallido. Pero por otro lado, es lo que comentabas antes. El otro, el Aaron, es el que viaja al extranjero y hace realidad una de las ideas que tiene a lo largo de la película, que es construir una máquina tan grande como una habitación. O yo creo que incluso se plantea el hacerla aún más grande y hacerla como un edificio. porque están hablando ahí con un montón de técnicos y de ingenieros y tal y cual, y está diciendo, no, tenéis que poner paneles esto por todas las paredes, por todos lados, por todos lados. Sí, sí, es el fin, aunque no es la última escena, la última toma de la película, sí es, yo creo que entiendo que es el final inquietante que te deja, ¿no? Que Abe piensa que lo tiene más o menos controlado el tema, pero no es así, para nada. Vale, pues no sé si queréis comentar algo más sobre Primer o lo dejamos aquí. Yo sí, si ya alguien ha dejado de soltar espumarajos por la boca después de esto. Es como los ataques epilépticos que le dan a los niños con el manga, con el anime, pero es a nivel podcast. Eso, mira, sin apoyo visual, todo a través del audio. Mucho tío. Más complicado. Hablando, ahora que ha salido esto, es una cosa que se nos ha pasado comentar. Los efectos secundarios que tienen ellos de viajar en el tiempo. Sí. Les sangran los oídos, no consiguen escribir bien, no tienen buena letra, escriben como si fuera, como si escribieras con la mano, o sea, si eres diestro, como si escribieras con la izquierda. Sí. Y, o sea, tienes una letra como de un niño pequeño, y ellos mismos dicen, es que no entiendo lo que me está pasando, y el otro le dice, pues nada, a mí me pasa lo mismo. O sea, que no, esos son efectos secundarios de haber viajado en el tiempo, de haber salido de la máquina antes de cuando les correspondía o algo así. No, yo entiendo que son simplemente efectos de viajar en el tiempo, porque los efectos de salir de la máquina antes de lo que te toca es lo que vemos en otro personaje que no hemos comentado, que es el padre de esta chica a la que le salvan la vida, entre comillas, en la fiesta. Sí, que se supone que es el que le financiaba al principio el proyecto, pero que luego es el que le quieren partir la cara cuando se lo plantean. Sí, es bueno, ellos lo que... Yo no sé si en algún momento este tío pone pasta para algo, porque ellos se pasan... Los cuatro ingenieros iniciales planean agasajar a este hombre para que le suelte pasta. O sea, yo no sé si antes de ese momento el tipo ya era un mecenas de ellos o no. A lo mejor es el dueño de la empresa donde trabajan ellos durante el día. Porque como todas esas cosas las hacen los fines de semana y la noche, lo que sea... Yo creo que querían convertirlo en inversor o algo así, pero que en ningún momento lo es. Yo creo que no llega a ser, claro. El tema está en que el Abe y Aaron, a mitad de película, que van más adelantados, que más veces han viajado en el tiempo, se lo encuentran y por la longitud de su barba... Sí. Se acaban dando cuenta de que este tipo ha tenido que viajar en el tiempo, porque le habían visto horas antes completamente rasurado y ahora se encuentran con barba de 3 días. Entonces, claro, llegan a la conclusión de que este tío sabe lo que está pasando, ha usado la máquina y claro, se acojonan. Pero por lo que se ve, no la sabe usar bien y eso le causa una serie de efectos secundarios que acaban con el tío en coma. Claro, eso es. Sí. Y sin afeitar, madre mía. Sí, sí, sí. Sí, que es lo peor de todo. Es lo peor. Vale, no sé, ¿algo más que se nos esté olvidando? Pues bastantes cosas, pero... Seguro que un montón de cosas, pero... Después de escucharos se me está olvidando lo que he desayunado, o sea que... ¿Qué queréis que os diga? Bueno, para los que ya han visto Primer y les ha gustado, o para los que tienen pensado verla tras escucharnos y después de verla deciden que les ha gustado, yo recomendaría mucho ver Upstream Color, que es la siguiente película de Shane Carruth, donde también es director, guionista, protagonista y alguna cosa más, que a mí algún día tenemos que hablar de ella, pero yo solo diré que... ¿Fue primero esta, Primer? Sí, sí, Primer fue primera. Por eso no entendí Upstream Color también, porque la vi primero. Joder. No, pero además con diferencia. Primer es del 2004 y la otra es de 2013. Hace poquito, sí. Hace relativamente poco. Sí, sí, sí. Y yo he de decir que cuando la vi por primera vez me quedé todavía más flaseado que con Primer, pero en un segundo visionado la entendí casi al completo. Así que me parece que Primer es más compleja. Hombre, yo con Primer por lo menos sé que hay viajes en el tiempo. Con Upstream Color yo no entendí nada, absolutamente nada. O sea, no sé si quieres meterla en un podcast, pero no sé de qué. ¿Un podcast de qué? No sabes ni a qué género pertenece. O sea, no sabes si es aventuras, drama o musical. Sé que había cero. También de Upstream Colors hay que decir que ya se nota que tiene presupuesto y visualmente la evolución de Carruth en los años de Primer a Upstream Color es alucinante. O sea, el tío detrás de la cámara es bestial el trabajo que hace en Upstream Color. Pero es que se ha pasado todos esos años aprendiendo, porque no ha hecho nada más. Ha hecho la película muchísimas veces. Lo que pasa es que vuelve hacia atrás en el tiempo, la vuelve a rodar otra vez. Este plano no me quedó tan guay, vamos a probar otra cosa. Así sí. Claro, es la enésima versión de la película, la que al final hemos visto nosotros, claro. El montajista murió durante el proceso. 3 montajistas murieron. Bueno, pues si os parece, vamos a dejar aquí ya Primer antes de que alguien le dé una hemorragia cerebral, aparte de Santi, quiero decir, otra más. Espero que no se les hayan quitado las ganas de verla a los que no la han visto todavía, porque la película tiene tela. Sí, bueno, y lo único decir eso. Bueno, aparte de que dura muy poco, yo creo que dura unos 80 minutos aproximadamente. Es bastante, no llega hora y media, sí. Hora y cuarto, por ahí, dura. Sí. Es muy cortita, muy intensa, pero muy cortita. Que si la veis por primera vez y os perdéis, no os preocupéis, que es normal, ¿vale? No sois tontos. Tranquilos, que es el GPS, no pasa nada. Vosotros seguid. Seguir hacia adelante y luego ponerla en loop. ¿No? Seguir viéndola, como dura poco. Pues 3 visionados vienen a ser un Señor de los Anillos. Y con 3 visionados yo creo que ya os queda la cosa bastante, bastante clarita. Vale, hacemos aquí punto y aparte, seguimos con... Pasamos ahora al noveno arte, al cómic. Vamos a hablar de Batman, vamos a hablar de Matar una leyenda. Santi, cuéntanos. Pues os cuento. Vamos a ver. Voy a empezar admitiendo que he hecho un poco trampa, ¿vale? No es lo que nos propone Matar una leyenda no es exactamente un viaje en el tiempo, pero que sí es un viaje al pasado de Bruce Wayne y Batman. De hecho, vamos a viajar al momento de la creación del Caballero Oscuro, ese momento legendario en la historia del cómic, que es la muerte de los padres de Bruce Wayne, ¿vale? La historia original, tal y como la conocemos nosotros, se publicó, creo que por primera vez en España, en aquel mitiquísimo tomo de las mejores historias de Batman jamás contadas, que se publicó cuando Batman cumplía 50 años y además coincidía con el estreno de Batman de Tim Burton. Así que todos los chavalitos de la época, pues nos acabaron, esa Navidad nos regalaron a todos, me parece a mí, las mejores historias de Batman jamás contadas. Es un tomo que ahora mismo es prácticamente imposible de encontrar, yo lo tengo, jajaja. Ja, ja. Y la segunda vez que hemos podido ver esta historia editada fue en los tomos recopilatorios de Planeta, que bueno, la edición era bastante peor que esa primera vez que tuvimos contacto con este cómic, porque era un formato mucho más pequeño y además en blanco y negro, o sea que no lucía tan bien. Os cuento ya un poquito quién son los responsables y el contexto en el que nace esta historia. Esta historia de Batman se publicó en el número 500 de Detective Comics, es decir, también cumplía un aniversario, en el año 81, si no recuerdo mal, ¿vale? Sí, en el 81, lo acabo de comprobar. Los responsables de la historia fueron Alan Brenner y Dick Giordano. Dick Giordano nos suena mucho más porque Brenner es un escritor que sí que ha tenido contacto con el mundo del cómic, pero realmente su trabajo ha estado más orientado hacia la televisión y lo que es la novela, ¿no? En el comic book sí ha participado en varias colecciones, en Brief and the Bold, de decir, por ejemplo, que fue el predecesor de Frank Miller en Daredevil. Justo cuando entró Daredevil, cuando entró Frank Miller, estaba este señor de guionista, ¿vale? Y bueno, la historia le coloca en este número porque le llamaron para colaborar en la historia principal de lo que iba a ser este Detective Comics aniversario. Al otro lado del ring, el bueno de Dick Giordano. Yo creo que los que somos asiduos a los cómics, sobre todo a los cómics de DC, no hace falta muchas presentaciones para este señor. Entró en DC a mediados, finales de los 60 como editor, ¿no? Y se dedicaba sobre todo a hacer acabados. Era entintador y terminaba muchos de los lápices de gente como por ejemplo Neil Adams, y la influencia de Adams es fundamental, ¿eh? Tiene un estilo bastante parecido, sobre todo a la hora de interpretar a Batman como un caballero oscuro realmente alejado de ese saltimbanqui sonriente que habíamos visto durante los años 50 y 60, ¿no? De hecho, junto con Neil Adams fue uno de los que recuperó la figura de un personaje oscuro, detectivesco, muy basado en historias mucho más oscuras que lo que nos habían dejado ver durante todos esos años, que bueno, el Comics Code fue, en DC fue especialmente demoledor, ¿no? Algunas de las historias de los 50 y los 60 son realmente infumables, vamos a decir la verdad. El caso es que Giordano, en una segunda época en DC, se hace con los lápices de Batman en algunas de las historias más reconocidas de este personaje, y una de las que siempre se reivindica como, sin duda, de las mejores historias de Batman jamás escritas y dibujadas, es este Matar a una leyenda. Ya entramos a lo que es el cómic, ya dejo de ponerlo en contexto. ¿Qué nos cuenta esta historia? Nos encontramos a Batman y Robin, a nuestros Batman y Robin de la continuidad de toda la vida, Y se les aparece un personaje como es el Fantasma Errante. Este, para los que no estén muy metidos en el mundo de DC, es un personaje relacionado con el mundo de lo sobrenatural. Parece que tiene una visión general del tiempo y el espacio que está por encima del resto de los personajes y de vez en cuando aparece en la vida de alguno de los superhéroes de la casa para complicarles un poco la vida. Es su misión en este mundo, ¿vale? Complicar la vida de superhéroes es su superpoder. ¿Qué pasa? Que el Fantasma Errante les cuenta una historia a estos dos héroes en la que viene a contar que cada 20 años hay una Tierra, aparece una Tierra, como igual, bueno, ya conocemos todos el multiverso de DC antes de la crisis en Tierras Infinitas y funcionaba así, ¿no? Hay varias tierras en las que hay una línea temporal de diferencia de 20 años. ¿Qué ocurre? Que en una de esas tierras va a ocurrir el hecho que convirtió a Batman en Batman, es decir, la muerte de los padres de Bruce Wayne, el asesinato en el callejón del crimen. Así que les ofrece la oportunidad de viajar a ese pasado alternativo para que Batman pueda impedir el asesinato de sus padres, ¿vale? Así que eso es lo que ocurre. Viajan atrás en el tiempo, entre comillas, es decir, viajan a una tierra paralela en la que no todo es exactamente igual que lo que recordaban, pero sí que pueden enfrentarse a ese terrible pasado. Entre otras cosas, en esta tierra no hay superhéroes, ¿vale? Entonces, claro, cuando aparece Batman, empieza a recorrer la ciudad de Gotham, los criminales empiezan a sufrir ese efecto, ¿no? De terror. El caso es que cuando llega el momento de la verdad y tienen que impedir el asesinato como tal, pues ocurre. Batman se enfrenta a ese pasado, consigue quitarse esa espina de encima y salva la vida de los Wayne. Eso significa, en teoría, que Batman no va a nacer, ¿vale? El chavalito, lo que es Bruce Wayne, no va a entrar en ese trauma y por lo tanto no tiene la necesidad de enfrentarse al crimen para vengar la muerte de sus padres. ¿Qué pasa? Que lo que nos da a entender el final del cómic es que la figura de Batman apareciendo en el callejón del crimen desde las sombras ha inspirado al joven Bruce Wayne para efectivamente convertirse en Batman. La última viñeta es el joven Bruce Wayne alejándose de su zona de entrenamiento donde estaba haciendo flexiones y demás, y se ve, Giordano dibuja la efigie de Batman como su sombra. Así que nos da a entender que aunque no haya habido ese impacto, ese trauma que empujó a Bruce Wayne a ponerse la capucha de murciélago, sí que ha habido una inspiración por parte de esa figura de Batman para que el joven Wayne decida dedicar su vida a combatir el crimen y posiblemente ser el primer superhéroe de esa tierra alternativa. Y eso es básicamente lo que nos cuenta Matar a una leyenda, que como digo se ha convertido en recurrente. Cada vez que preguntan sobre las mejores historias de Batman suele aparecer en la lista de esas historias complejas que nos dejan muy buen sabor de boca. Además es mola porque es una historia muy corta, autoconclusiva, y que nos permite además ver a un Batman diferente, porque Giordano y Brennert se dedican a humanizarle. Ya no es ese señor oscuro detrás de su terrible efigie de Vengador, ¿no? Porque llegan momentos en los que ellos se asoman a la vida de los Wayne. Y, por ejemplo, Batman se mira a sí mismo cuando tenía 6-7 años, ¿no? O 7-8 años, cuando ocurrió la desgracia. Y se acuerda del mocoso malcriado, típico ejemplo de niño rico, que era en ese momento, y cómo precisamente el trauma le convirtió en un ser completamente diferente a lo que podía haber sido, que era uno de los principitos de Gotham, despreocupado, playboy, esa imagen que él da y que no es cierta, que esconde otra cosa mucho más oscura. Así que es muy interesante por eso, porque quizá es mucho más compleja y diferente a las historias de Batman que se estaban publicando entonces. A mí el planteamiento inicial me recuerda mucho a lo que se daba muchas telecomedias de los años 80 y los 90, que era que un personaje, por algún tipo de ensoñación, veía lo que sería del resto de personajes si él no existiera. O, ajá, sí, por ejemplo, en el caso de Bel-Air, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera venido a Bel-Air, ¿no? Y entonces ves a la familia del príncipe de Bel-Air cómo habría evolucionado sin él, o si Alf no hubiera venido al planeta Tierra o tal, ¿no? Es un poco el mismo planteamiento inicial, aunque luego se desarrolle por otro sitio. Claro, y además, bueno, también es cierto que, por ejemplo, el ritmo de esta historia es muy televisivo, parece un episodio de serie de televisión realmente, y es que Brennert venía del mundo de la televisión, estaba muy acostumbrado a escribir guiones, y por lo tanto ese ritmo se nota mucho en la evolución de la historia. Por eso digo que se aleja bastante de los guiones típicos que estábamos leyendo en cualquier tipo de cómic de la DC. Entonces, a pesar de que en los años anteriores, a mediados de los 70, ya habíamos visto pues un Batman mucho más, como decía antes, mucho más oscuro, mucho más, más parecido a lo que conocemos hoy en día gracias a Denny O'Neill y Neil Adams. Giordano continuó muy bien esa tradición, Brenner entendió muy bien al personaje y mola porque, como digo, nos deja ver un poco al hombre detrás de la máscara, que es algo que después, a lo largo de los años, hemos visto cómo va desapareciendo, ¿no? Bruce Wayne prácticamente es una anécdota en la vida de Batman, hasta hace poquito con Scott Snyder. Pero, como digo, me gusta mucho esta historia, me parece muy bien recuperarla, porque además es una de esos cómics que dan igual los años que pasen. A mí me pasa con muchos cómics que leí en la misma época, que los leo y si noto un envejecimiento o que pues ha perdido gracia o que están demasiado contextualizados en su época. Matar a una leyenda, creo que pasarán muchísimos años y seguirá teniendo la misma frescura y el mismo impacto que entonces. Porque además es eso, es una historia autoconclusiva que nos da una visión muy impactante de la historia de Bruce Wayne, que nos da a entender que da igual lo que ocurra, está destinado a ser Batman con independencia de las circunstancias de su nacimiento. Y esto está muy bien, porque es eso, va a ser Batman, pero con sus padres, y en vez de ser un vengador, va a ser un protector. Así que el cambio de concepto que nos presenta Brenner es bastante interesante. Luego esto mismo ya se repite, bueno, se repite, se parece un poco a otro cómic del que ya hablamos aquí, que es el de El clavo de Alan Davis. Ajá, eso es. Que es también un poco una tierra sin Superman, pero luego al final, creo recordar, porque ya lo tengo un poco olvidado, pero al final volvemos a tener un Superman, ¿no? Creo que era que, bueno, Clark Kent no existía, pero bueno, luego al final de la obra le encuentran y tal, y no sé si se llega a poner la capa, pero... Sí, porque ahí no era que no estaba Superman, sino que no lo habían encontrado los Kent. Sí, porque los Kent habían pinchado. Habían pinchado por un clavo y no lo habían encontrado y demás. Pero no es que no existiera Superman como tal. Lo habían cargado los Amis. El que no existía era Clark Kent, en realidad. Sí, pero que al Kal-El lo habían criado los Amis. Sí. Efectivamente. Pero la historia es esa, que hay muchas historias en a lo largo del cómic que nos hablan de eso, ¿no? De... Da igual las circunstancias, tiene que existir un héroe. Con Superman se ha escrito muchísimas historias al respecto, ¿no? De cómo da igual cómo contextualicemos al personaje. El personaje va a seguir teniendo la misma esencia, pase lo que pase. Y es muy curioso que se defienda a capa y espada precisamente esa esencia, ese espíritu de los personajes. Y aquí lo hacen muy bien y además, ya digo, dándonos una versión muy diferente de la historia que nos han contado mil veces, que... Ya digo, yo personalmente estoy harto de ver morir a los Wayne. O sea, aquí a la mínima salen y te matan a los Wayne. Pues imagínate, Bruce, lo harto que estás. Eso digo. Es como, basta, ya, por Dios, otra vez a matarme a esta gente. Pero aquí, pues al ofrecernos un punto de vista completamente distinto, que es los Kent sobreviven, nos regala un personaje muy distinto. Es parecido, en cierto modo, aunque las consecuencias e intenciones son completamente distintas, a lo que hicieron en Flashpoint con Batman, ¿no? Que nos dieron un resultado distinto de esa misma situación, en la que no mueren los Wayne, muere su hijo, muere Bruce. Y nos daba un giro de la historia absolutamente bestial. No sé si lo recordáis o lo habéis leído. Sí, sí. Thomas Wayne era Batman, ¿no? Y su mujer, Martha, era... Era el Joker. O sea, era una historia bastante truculenta y personalmente me hubiese gustado mucho que diesen más vueltas a ese concepto, porque me parecía muy interesante, muy desolador y muy chungo, sinceramente. Aquí lo que nos viene a contar es que Batman existe con independencia del detonante, ¿no? Y además nos gusta, a mí personalmente, claro, yo que le doy muchas vueltas a esto, me gusta pensar en el que ese Batman de esa tierra de 20 años después, esa tierra alternativa, va a ser un Batman mucho más positivo, ¿vale? Porque Batman en el fondo es un cruzado que vive en amargura constante, ¿no? Y necesita esa amargura para seguir hacia adelante. Sin embargo, este chaval que ha visto que sus padres sobreviven va a crecer con el amor de sus padres, su motivación va a ser completamente distinta. Así que eso, es un personaje que es el mismo, es Batman, pero la persona que va detrás de la máscara, aunque sea Bruce Wayne, puede ser completamente distinta. Claro, lo que pasa es que esto de alguna forma desmitifica la creación de Batman, o sea, es decir... La que tenemos nosotros, es decir, el nacimiento de Batman va intrínsecamente ligado a la muerte de los Wayne. Aquí lo que nos están diciendo es que no, que Bruce Wayne es Batman, independientemente de las circunstancias de su vida. Y yo no sé hasta qué punto eso me convence. Ya no, pero fíjate, claro. Fíjate no que el detonante es el mismo. Es ese momento en el tiempo en el que un atracador, que luego la historia es mucho más compleja, va a matar a los Wayne. Es decir, ahí hay dos segundos de diferencia entre cómo va a ser el personaje u otro. Pero el detonante, la acción que determinó el nacimiento del héroe es la misma. O sea, que tampoco hay un cambio tan significativo respecto a las al nacimiento del héroe, pero sí a sus motivaciones. ¿Por qué se va a poner la capucha? Yo más que Batman va a ser siempre así, por independientemente de las circunstancias, yo creo que no. Que sí que hay una circunstancia creadora. Otra cosa es qué ocurre en esos milisegundos en los que o mueren los Wayne o no mueren, ¿vale? La circunstancia está clara, es que DC quiere que haya un Batman y ya está, y le da igual que si mueren los Wayne o no, porque lo quieren seguir sacando. Pero vamos a ponernos en el concepto literario, tío. Tú es que te pones a pensar en el Bill Metal y me rompe la magia, no me hagas esto. Claro, pero el tema es que lo que te están diciendo en realidad es que Bruce Wayne ya era un chaval que normal no era. Y entonces, algo le va a pasar a lo largo de su vida, que se va a encabronar y se va a poner la capucha. Si no hubieran muerto sus padres, pues pasaría, bueno, lo que pasa en esta historia, o que va a un restaurante y le sirven la sopa fría, o cualquier cosa que le encabrone. Claro. Que está zumbado. O sea, partamos de esa base. Ahí voy, que está zumbado. No está zumbado porque sus padres murieran. Está zumbado. No. O sea, vamos a ver, es un tío millonario, ¿vale? De acuerdo. Vamos a pensar en el nacimiento de Batman. Han matado a mis padres. ¿Cómo puedo impedir que eso suceda? Invertiré en los barrios pobres para que no haya criminalidad. No. Me voy a disfrazar de murciélago, ¿vale? O sea, ya de por sí, cómo reacciona a una muerte da mucho que pensar. Pero efectivamente, a lo largo de los años, y sobre todo en las reinterpretaciones de Batman, sobre todo a partir de Frank Miller, lo que nos vienen a decir es que Batman está tan loco como la gente a la que persigue. Lo bueno que tiene es que ha elegido el bando de los buenos, ¿vale? Pero tiene bastantes carencias afectivas y mentales, eso por descontado. Y lo que es lo que tú dices, que efectivamente, en esta tierra de alternativa, en este viaje al pasado, lo que vemos es que Batman va a ser Batman efectivamente porque Bruce Wayne, algo ahí que ha hecho clic, ¿vale? Y en ese momento, del callejón del crimen, es cuando realmente ese clic pequeñito que tenía en la cabeza explosiona. Y además los últimos estertores de la historia son los Wayne mirando a través de la ventana de su mansión, casi preocupados porque su hijo se ha vuelto responsable. ¿Sabes? Su hijo era un tirano, de hermano mayor, lo que pasa es que en vez de ser un cani era un niño rico, todo así. Y claro, de repente ven que Sara está metido en los libros, está estudiando, se está dedicando a mejorar física y mentalmente, como lo había hecho su predecesor en 20 años antes en otra tierra. Y claro, eso, por un lado dice, cómo mola que nuestro hijo haya cambiado, pero por otro lado dicen, aquí hay algo que no va bien, ¿sabes? Se nos viste de murciélago y se va por las noches a pegarse. ¡Ay, que se nos viste! O sea, sus padres se quedan muy locos. Claro, y además abre más posibilidades ahí, porque claro, la cruzada de Batman es muy solitaria. Tiene una familia que como le den descuento por familia numerosa, no paga a ningún lado, eso sí es verdad. Pero en teoría, la figura de Batman es solitaria por naturaleza y comparte su misión con Alfred, que es el mayordomo, y no le queda más remedio que decir chitón, pero móntate una bajcueva con tus padres, ahí mirando, a ver cómo les engañas. Papá, me voy al sótano. Pues eso. La historia alternativa que nos plantea este Batman es muy interesante. Lo que pasa es que evidentemente no se ha vuelto nunca a esta historia, entre otras cosas porque ocurrió una cosa que se llama crisis en tierras infinitas y por lo tanto cerró de un portazo cualquier tipo de vuelta atrás, ¿no? Ahí ya reunificaron conceptos en el universo DC y esto queda como para la historia. Que, como digo, a pesar de todo eso, es muy bueno reivindicar esta entrega de Batman, este Detective Comics número 500, porque, repito, sigue siendo una de las mejores muestras de lo que puede dar Batman como personaje en cuanto a la profundidad de lo que hay detrás de la máscara. Yo me estoy imaginando a Martha Wayne diciendo, Bruce, ¿qué haces tanto tiempo encerrado en el sótano? O con tus revistas de murciélagos. Claro. Es que cuando entren los padres le van a ese vestido, dijo, joder, yo preferiría que se masturbase, de verdad. O sea, ¿qué de verdad tienes este que niño? Ponerte un disfraz de murciélago para masturbarte, hijo. Es muy chungo, sí. Por eso digo que la relación de Batman consigo mismo, con su leyenda, con su identidad secreta, porque daos cuenta que cuando matan a los padres de Bruce Wayne en el callejón del crimen, Bruce Wayne muere. Eso creo que nos ha quedado claro a lo largo de la historia del personaje. Bruce Wayne muere y nace Batman. Sin embargo, este Batman que plantea esta historia, que detona ese final, va a seguir siendo Bruce Wayne, ¿vale? No va a tener esa amargura, ese sentimiento de venganza que en el fondo le mueve, y va a ser una persona, entre comillas, más normal que el Bruce Wayne de la continuidad oficial, porque sí que va a tener el cariño de unos padres y una socialización distinta, a crecer absolutamente solo. Pero bueno, ya digo, eso ya son elucubraciones que nos regala esta historia, que también es lo grande de las buenas historias, ¿no? Que nos invitan a reflexionar sobre ellas. Y posiblemente esta sea una de los mejores ejemplos de esa vertiente. Fíjate que a mí esto de la desmitificación del nacimiento del héroe me hace pensar también en la etapa de Garth Ennis con Punisher, que están publicando ahora Panini en el formato este de sí. Marvel Saga. El primero, que es Nacimiento, creo recordar que se llama, nos cuenta cómo Frank Castle, cuando estaba en Vietnam, antes de que su familia muriera, ya era un puto psicópata. Era un psicópata. Claro, que la muerte de su familia fue circunstancial. Simplemente le orientó a matar mafiosos italianos, pero vamos, que si no hubiera sido otro colectivo. Cuando vuelve a casa, quiere dejar a su mujer. O sea, en el momento en que matan a su familia, él estaba pensando en abandonar a su familia, porque estaba loco, él se había dado cuenta de que no había salido de Vietnam. O sea, sí es una historia bastante cruda, pero bueno, es Garth Ennis. Garth Ennis, ya sabéis que le gusta mirar a su perro mientras destroza osos amorosos. Es así. Es más, si la mafia no hubiera matado a su familia, probablemente él mismo la hubiera matado en algún momento. No, se iba de casa. Es que yo recuerdo esa imagen en la que Nick Fury le había ofrecido trabajo, le había dicho, vente conmigo, que necesitamos gente como tú, ¿vale? Y no precisamente para alicatar baños. Queremos que mates para nosotros. Y ya se lo estaba pensando, yo estaba diciendo, me piro, ya está, yo no puedo con mi mujer y mis niños, yo estoy loco, estoy zumbado, yo solo pienso en pistolas y me voy con Nick Fury. Lo que pasa es que sucede eso y ya decide montar su propia empresa, es un emprendedor. En sí, matar se mata mucho, tiene seguro dental. Vamos. Claro, jubilación, pues esto es un chollo, chaval. Todo pero, si, pero siendo Punisher es su propio jefe. Claro, ahí está el tema, ya digo, eso, que es un emprendedor. Sueño americano. El sueño americano. Tiene que pagar a autónomos, que es un inconveniente. No, porque se carga el de Hacienda, no pasa nada. O sea, todo es tax free. Hemos hablado ya de viajes en el tiempo de forma sesuda. Hemos hablado de viajes entre líneas temporales de distintas dimensiones con superhéroes de por medio. Vamos a hablar ahora, para acabar, de viajes en el tiempo, pero ya de una forma bastante más lúdica y graciosa, ¿no? J-Lo, cuéntanos, ¿qué nos traes? Sí, pues yo traigo Fact about Time Travel. Fact de Frequently Asked Questions, no fact de que estáis pensando mal, cabrones. Sí, sí, no es coito a lo largo del tiempo, sino... Creo que la he visto esa, ¿eh? La de coito a lo largo del tiempo. Debe ser otra versión. Sí. Bueno, no tan largo. Bueno, Fact About Time Travel es una película de bajo presupuesto producida por la BBC y HBO. Caras conocidas encontramos la de Chris O'Dowd, que era uno de los informáticos en la serie de IT Crowd, y la de Anne Faris, que es famosa por las pelis de Scary Movie o la serie Mom. La película nos cuenta cómo el personaje de Chris, que se llama Roy, es despedido de su trabajo en el parque de atracciones por ser demasiado entusiasta en una atracción sobre viajes en el tiempo. La típica atracción que hay como de realidad virtual y demás, pues el tío se lo toma demasiado en serio y acaba asustando a los niños que montan en la atracción y la acaban despidiendo. Después de esto, pues se reúne con sus dos colegas que también trabajan en el parque y van al cine a ver una película para distraerse. Cuando salen de la peli, salen criticando los blockbusters de Hollywood, comentando que todo se ha vuelto muy comercial y demás, y que ellos podrían hacer una película mejor. Así que van a un bar y deciden hacer una lista. Una carta para enviarle a Hollywood dándoles pistas sobre lo que deben de hacer para que vuelvan a hacer buenas películas. Bueno, llegan al bar, hacen la lista y demás, y se quedan sin cerveza. Así que Roy, en un momento dado, va a por ellas y cuando vuelve les cuenta a sus amigos que ha visto a una chica que dice que debe ser una viajera en el tiempo. Roy enseguida piensa que, de hecho piensa que es una prostituta a la que han contratado sus amigos para que le siga el juego y demás, pero los amigos dicen no saber nada. En un momento dado, uno de los amigos va al baño y cuando sale y vuelve al salón del bar, encuentra a todo el mundo muerto, incluido él mismo. Así que, evidentemente, se raya mogollón, vuelve al baño y cuando sale está todo la normalidad. Y a partir de aquí le cuenta la historia a sus amigos del viaje en el tiempo y empiezan a intentar reproducir para ver por qué ha sido eso. Vuelven a contactar con la chica, que efectivamente era una viajera en el tiempo, y les dice que está ahí para arreglar una brecha temporal que ellos mismos han provocado. Entonces la peli es un poco, pues cuenta eso, por qué han provocado la brecha temporal, por qué ellos son importantes y demás. Es muy gracioso como, igual que decíamos antes en Prime, aquí los personajes también tratan de evitarse a ellos mismos, pero aquí siendo conscientes de que si se cruzan con ellos mismos van a provocar una paradoja temporal, entonces va a impedir que uno entre en el baño y ellos van a desaparecer y demás. Pero todo esto con un punto de vista mucho más divertido y mucho más relajado que Primer. La peli es cortita, dura unos 75 minutos o por ahí también, y esta, si no la habéis visto, echadle un vistazo porque es, ya os digo, es muy graciosa, muy, muy ligera, y tiene un montón de conversaciones y teorías sobre viajes en el tiempo que hay que escuchar, que te partes la polla. A mí me encanta el momento, que es muy de friki, en el que una tía buena se te acerca y tú automáticamente das por supuesto que tienes una prostituta, porque si no, ¿a qué vienes a hablar conmigo? Si no, ¿por qué me está hablando? A mí, triste. Me mola mucho también cuando la conoce y la dice, y ella le dice que es viajera en el tiempo y empieza a hacerle preguntas ahí. Ah, pues si eres una viajera en el tiempo, entonces conocerás la teoría del caos. A ver, explícamela. Así ligas, tío, de verdad. Sí, además, ahí ya en esa primera conversación creo que dan ya las claves de lo que va a ser la película, que es cuando ella le dice, a ver, ¿qué te piensas? ¿Que por hablar conmigo entonces vas a ir 10 segundos más tarde a mear y eso ya va a cambiar el resto de tu vida? No, eso es una chorrada, ¿no? O sea, que el tiempo no es tan débil como se plantea en otras historias, sino que, bueno, más o menos puedes interaccionar, puedes ir al pasado y hablar con la gente sin ningún problema, siempre y cuando, pues, no mates a alguien que va a ser importante o una catástrofe muy, vamos, una metedura de pata muy gorda, no vas a ocasionar mayores problemas al flujo temporal, ¿no? A lo que se encarga de defender esta especie de policía del tiempo. Sí. Y luego, pues, lo que decías tú, ¿no? O sea, el tono es bastante distendido, no estamos hablando para nada de algo que se parezca a Primer ni mínimamente, aunque sí juegan bien con las paradojas, ¿no? Con cómo hemos llegado o no hemos llegado por las cosas que hemos hecho y cómo viajamos al pasado y me encuentro con una versión anterior que ya ha viajado, tal. O sea, sí juegan bien con eso, pero de una forma bastante comprensible para cualquiera. Y de hecho eso está muy bien porque ellos van a lo largo de toda la película, como van viajando varias veces en el tiempo, van saliendo en distintos puntos del bar y justo cuando, sobre todo cuando la ves por segunda vez, te vas dando cuenta de que siempre están, cuando el tío está en el bar en ese momento, la primera vez que sale esa escena sigue estando ahí. Juegan muy bien con todo eso de los viajes en el tiempo y el momento en el que está cada uno y demás. Sí, además es una película que si ves sin, bueno, evidentemente por el título ya sabes que va a ir de viajes en el tiempo, ¿no? Pero si la ves sin estar demasiado, si no has visto un tráiler de estos que te ponen hoy en día que te cuentan la película entera, la primera vez que el tipo sale del baño y se encuentra a todos del bar muerto es bastante impactante, ¿eh? Porque te sí. Dices, hostia, ¿de qué va esto? Si yo pensé que esto iba a ser una comedia y tal, ¿no? Y a partir de ahí la serie solo hace que la película solo hace que mejorar. Sí, sí, y de hecho la escena, porque luego eso pasa, y la escena en la que pasa es bastante dura también. Sí, además juega mucho con eso, con el mismo momento visto desde el punto de vista de distintas versiones del personaje, sí. Que ya ha viajado una, dos o tres veces en la máquina, ¿no? Sí, sí, está muy currado. Y luego los actores, pues a mí el protagonista, el Chris O'Dowd, que me gusta mucho, como decías tú, el que también es el personaje principal de IT Crowd. Sí. Y aquí brilla junto con Anna Faris, se llama, ¿verdad? La chica. Anna Faris, sí. Sí, conocida sobre todo por las películas de Scary Movie. Y por ser la mujer de Chris Pratt. Ah, sí, no lo sabía. Ah, sí, sí. Es la mujer de Chris Pratt, sí. O sea que la vis cómica está muy presente en su familia. Pues, noticias frikis y información del corazón, todo en el podcast de la casa de él. Pues sí, la chica también está muy bien. Sobre esta película, pues yo simplemente decir que muy recomendable, muy graciosa. Yo, bueno, creo que hay muchos momentos. Quizás el que más, cuando los tres por primera vez intentan repetir el viaje en el tiempo, que no tiene muy claro cómo es, luego acabamos sabiendo que simplemente es una especie de brecha que hay en la letrina del baño. Sí, es lo que dice la chica que viaja en el tiempo, que hay una brecha temporal y simplemente pasa. Claro, pero ellos creen que hay que repetir el ritual completo. Entonces hacen todo eso de mear mientras bailan escuchando la música y hacen los mismos gestos, se mojan los pantalones con, no me acuerdo con qué, ¿no? Y luego se los intentan secar. Sí, porque el grifo no funciona y se mojan los pantalones los tres para intentar repetirlo. Sí, esa escena es grandiosa. Uh-huh. Y está muy bien también cómo usan a esta chica, ¿no? Porque a Chris O'Down, que no me acuerdo cómo se llama su personaje. Roy. Ya hemos comentado la primera vez que se la encuentra, ¿no? Que él piensa que es una prostituta. Luego ocurren una serie de cosas y se la vuelve a encontrar, pero claro, ella ya está cambiada, para él han pasado 2 minutos, pero ella dice, no, si eso ya ha sido hace un montón, o sea, lo que pasa es que lo habéis jodido todo ahora con lo que habéis hecho. Ese personaje mola mucho por eso, porque cada vez que aparece, para ella ha pasado mucho tiempo. De hecho, la segunda vez que aparece le dice, hombre, otra vez por aquí, ¿qué tal? No sé qué, dice, ah, pues sí, he estado en la cárcel y todo, estoy en libertad condicional o no sé qué, algo así le dice. Vale, bueno, pues no sé si queréis comentar algo más de esta película, o si no, cerramos ya aquí el dossier. A mí me ha gustado cuando habéis dicho todo el rato, es más ligera que Primer, me llama. Sí, es esta, yo creo que con un visionado no te va a quedar ninguna duda ya, ¿eh? Parece bastante más, para un público más agradecido, vamos. Más casual, o... Sí, es casi... casi decepcionante, digo, que según acabas te dan ganas de ver Primer, ese es el rollo, ¿no? Las puedes probar a ver las dos a la vez simultáneamente. Sí, no te vas a enterar de igual de Primer. Pero por lo menos te ríes viendo la otra. Sí, Primer. No, a mí me ha gustado lo que ha dicho antes Jairo. No, la ciencia, hemos pasado de una película más sesuda como Primer. Y bueno, hemos sudado la gota. Los tres, hemos sudado sangre para explicarla aquí. Vale, bueno, yo creo que podemos finalizar aquí ya con el dossier. Que Santi se vaya a poner una tirita en la sangre de la oreja, que se le está saliendo. Mi esguince de cerebro. Necesita. Los trozos de seso que salen. Atención médica. Y vale, espero que, bueno, que como siempre lo hayáis disfrutado. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida para despedirnos. ¿No has tenido suficiente con las compras recomendadas en el blog anterior? Pues vamos con más. Con Gran Hotel Abismo, de Marcos Prior y David Rubín, Astiberri Ediciones nos presenta una sátira política y social visualmente apabullante. Y también de la mano de Astiberri tenemos La vida, una historia de Carles Casagemas y Pablo Picasso, un cómic en el que se nos habla de la amistad entre dos jóvenes artistas. Además de Escapar, historia de un rehén, de Guy Delisle, una historia en la que el lector asiste a las reflexiones y a los altibajos en el estado de ánimo de un hombre sometido a un suspense continuo, esposado en una pequeña habitación. Si te gustan los Martínez mezclados, no agitados, Panini Comics tiene para ti el primer volumen de la nueva época de James Bond, guionizada por el siempre interesante Warren Ellis. Pero no nos podemos ir sin hablar también del manga. De la mano de Panini Comics nos llega Food Wars, Shokugeki no Soma, una historia sobre un estudiante de secundaria cuya familia lleva un pequeño restaurante de barrio. Este espacio ha sido ofrecido por Generación X, la mayor cadena de tiendas de cómic y juegos de la península, con más de 20 tiendas en distintas comunidades de nuestra geografía. Dungeons Marvels, tienda online de juegos de mesa, figuras coleccionables y merchandising. Comic Stores, un completo universo dedicado al mundo del cómic, manga, ciencia ficción, terror, fantasía épica, juegos de mesa y merchand de todo tipo. Y Last Level, empresa especializada en la distribución al por mayor de productos licenciados. Oye, ¿sabéis dónde puedo enterarme de las últimas novedades en cómics y cine y friquerío? Hombre, muy fácil. Eso no tienes nada más que ir a la casa de él. ¿A qué casa? ¿A la de él? No, no, a la mía no. ¿A la casa de él? ¿A cuál? ¿A la de él? Que no, coño, a la mía no, a la de él. ¿A cuál? A la casa de él. ¡Ah, la casa de él! Tu podcast de fritería. Y hasta aquí llega este programa de La Casa de Él. Os recordamos que podéis leernos en nuestra web www.lacasadeel.net, escuchar todos nuestros programas en nuestra página de iVoox, lacasadeel.ivox.com, escribirnos a nuestra dirección de correo podcast@lacasadeel.net o uniros a nuestro grupo de oyentes en Facebook, Kryptonianos y Gotamitas, para comentar los programas o cualquier cosa que se os ocurra. Bien, hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que hayáis disfrutado de la escucha, que sepáis perdonar nuestros errores y nuestro contrahumor, sobre todo. Y que volvamos a encontrarnos de nuevo dentro de 2 semanas en un programa que dedicaremos al ciberpunk japonés. Podéis volver a vuestras líneas temporales. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por habernos escuchado. Espero que no se os hayan quitado las ganas de ver Primer después de lo que hemos hablado de ella. Y el resto de recomendaciones, pues nada, que las disfrutéis. Muchas gracias por haberme invitado y espero que nos podamos volver a oír próximamente. Espero que hayáis disfrutado del programa. Yo me voy de cañas, que ha venido mi yo de dentro de 20 minutos y me lleva mucha ventaja. Nos vemos a la próxima. No creo que quede nadie para despedirse después del análisis de Primer que hemos hecho, pero si queda alguien, pues hasta la próxima. Nos escuchamos de nuevo dentro de 2 semanas a la misma Bat Hora en el mismo Bat Canal. No jugar con monedas al lado del micro, interrumpiros lo menos posible, bla, bla, bla, bla, ¿vale? Con venga. Monedas no, pero con cascabeles se puede, ¿verdad? Sí, con cascabeles sí. Eso sí, que se me había olvidado. Pandereta y eso también. Sí, sí, es solo monedas, lo único que me molesta. Bizarro Yeilo, bienvenido. Espérate, haberme avisado antes y lo hubiera preparado, tronco. Me has pillado ahí. Viajes en el tiempo, ¿qué coño tiene que ver Bizarro con Viajes en el tiempo? Empezamos con Primer, luego Batman y luego... Fuck. Hombre, titulándose primer, la lógica es que sea la primera. Sí. Yo decía por eso, claro. No he hecho yo el chiste por respeto a la humanidad. Va bien. Es que después de verla varias veces, no me sale más. No has venido al lugar adecuado, Santi, si no te gusta ese tipo de humor. ¿Cómo se nota que eres el segundo podcast que vienes? Si gustarme me gusta, pero... Yo todavía pero no son horas. Claro, como soy el nuevo, guardo las formas, pero está viendo que no. No. ¿Qué forma ni qué forma? Aquí estamos de familia. Nada, aquí chistes de caca, culo, pedo, pis. No. Sí. Ese es el nivel, amigos. No hay más. Ese es el top. Eso es cuando estamos engrasados. De ahí para abajo. Y bueno. Eso que me había hecho una lista de chistes de Descartes, la tengo que romper, ¿no? Pero director de cine que no hizo nada entre Primer y Upstream Color. Hombre, preparar no. Upstream Color a lo mejor ya te lleva 10 años, ¿eh? Tranquila. Te lleva un rato. Según IMDb, no. Según IMDb no hizo nada. Sí, pues... Hombre, porque estaría preparando Upstream Color. ¿Qué cojones? Que se pasó 10 años explicando Primer a uno en un bar. Y no le dio tiempo a otra cosa. Perdonad, voy a ponerme en posición fetal. Podéis seguir, ¿vale? Voy a verla otra vez. Yo me voy a ir a la ducha a llorar. Eso.